Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos con nuestro programa número 8 del segundo año de la Cocina del Miedo. Y vamos a empezar con un relato. Lo que voy a leer a continuación es el mail que conmovido y conmoviéndonos nos mandó el sábado pasado por la noche el fiscal penal juvenil de Neuquén, Germán Darío Martín, a algunos de sus amigos, amigas, compañeros de militancia y a lo largo de muchos años de conocernos. Es un texto un poquito largo, pero me parece que vale la pena. Empieza así. Voy a pasar por la vida una sola vez, por eso cualquier cosa que pueda hacer o alguna amabilidad que pueda hacerle a un ser humano, debo hacerla ahora, porque no pasaré de nuevo por aquí. Esta frase, dice Germán, estaba en uno de los regalos que Francisco le envió, por mi intermedio, a sus ladronas. Y después dice, escribo para conjurar, para alargarlo, para dejar de pensarlo, de hablarlo, de dejarlo por un tiempo allí. Ayer me sucedió una situación de la cual aún estoy conmocionado. Utilizo literalmente esa palabra porque es algo más que emocionado. Ayer a la madrugada me informan que unos chicos no punibles rompieron una vidriera, hicieron un gran y costoso daño y los agarraron 100 metros después con las cosas robadas, que eran unos peluches gigantes. Hasta ahí lo de rigor. Pero durante la mañana esto fue tomando una dimensión mediática para mí desproporcionada. Tal vez desde una mirada ternurista, por los mismos medios que hablan cotidianamente de bandas, de pibes sicarios, de pibes chorros. Tal es así que dije a los medios que no me parecía un tema relevante para hablar. A las 2 de la tarde recibo un llamado telefónico y era Francisco, el dueño del negocio robado, que me decía que quería hablar conmigo, que había visto a los chicos detenidos y que se había conmovido mucho con la escena del varón de 11 años con las manos en alto, que le hacía recordar una fotografía de una nena en Libia o Siria con los brazos en alto frente a una cámara de fotos y que quería que me acerque al negocio. A la tarde fui y cuando llego me recibe Francisco entre excitado, feliz y tan emocionado que solo me mostró un papel con el nombre de una de las imputadas, entre comillas, y un teléfono. Le pregunto, ¿estuvo aquí? Y me dice, muy emocionado y feliz, que sí, que conversaron, que le pidió disculpas, que le dijo cómo podía reparar lo que pasó. Y Francisco solo le pidió que mensualmente le acerque el boletín de la escuela y que terminaron en un abrazo y se sacaron una foto. A esta altura yo estaba por demás sorprendido, emocionado, y me dice que además quiere enviarle a los otros dos chicos involucrados los peluches que se habían intentado robar. Entonces, un rato después, me encontré afuera del negocio en la insólita situación de estar con dos regalos gigantes camino a la casa de los otros dos imputados. Durante el camino me estallaba el corazón, pero también la cabeza de pensar lo que estaba haciendo. ¿Qué estoy haciendo un viernes a la tarde con esta emoción yendo a la casa de unos imputados? Y además pensaba si no me estaba extralimitando en mis funciones, o si aún más estaba cometiendo alguna infracción en ir a la casa de dos imputados. Y luego me asaltó otra duda, ¿y qué pasa si me reciben apáticamente o no me reciben o me rechazan a mí y a los regalos? ¿Qué puede significar para ellos que yo caiga en su casa sin permiso con dos regalos? ¿Podrían sentirse humillados, avergonzados? Debo decir que yo conocía la casa porque personalmente la había allanado en por lo menos una oportunidad. Llegué, la mamá salió, me atendió muy bien, me aceptó los regalos. Al niño de 11 le pude dar personalmente un hombre araña gigante. Volví luego con mi familia que me estaba esperando, pero aún seguía desbordado por la situación. Me encargué de agradecerle a Francisco la oportunidad de haberme hecho partícipe de tal situación, de darme esa oportunidad y lugar en el cual la situación literalmente me atravesó el cuerpo y el pensamiento. Francisco podría haberse deprimido, aterrorizado, angustiado, haberse llenado de preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Me estarán vigilando? ¿Volverán? ¿Qué pasaba si entraban al negocio y a mi casa? Podría haber pensado en comprarse un arma, en mudarse. Podría haber sido una víctima más de esas que salen en los medios gritando ¿hasta cuándo? Exagerando, insultando a los chorros y a la policía, hablando de que vive enrejado y los pibes se le ríen en la cara, que tarda más en reponer la vidriera que los chicos en estar nuevamente en libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no fue así. Cuando llegué al negocio, repito, Francisco estaba feliz. ¿Se entiende? Feliz. había convertido esta situación para cualquiera traumática en otra cosa. Para mí, en una cosa cargada de amor, de comprensión, de mano tendida, y lo que recibió fue todo eso. Vecinos que se acercaron, me dijo. Vecinos que le dije, y él dijo, me di cuenta que los vecinos me cuidan. Imputadas que se disculpan, opinión pública que lo rescata y nuevos amigos, me dijo. Las chicas, una espontáneamente y la otra luego de mi visita, ambas fueron a pedir disculpas y ver la posibilidad de reparar. Cuánto coraje, cuánta valentía para hacer ese gesto. ¿Cuántos de nosotros adultos no somos capaces de dejar de lado nuestro orgullo o nuestra vergüenza para responsabilizarnos? Para pedir perdón, para arrepentirnos, para vincularnos. Francisco nos demuestra que hay otra forma de ser víctima. Nos colonizan constantemente de que hay solo una forma correcta de reaccionar frente al delito, que es la indignación, la impotencia, la bronca, los gritos, los insultos, el odio, la demonización y la violencia. Pareciera que más indignada y más gritos, más víctima. El de Francisco es claramente un mensaje insólitamente precioso de inclusión y humanización, de segundas y terceras oportunidades, de perdón, de responsabilización sincera, de coraje y, paradójicamente, de madurez y adultez. Creo en el mundo Francisco. Me ratifica algunas sospechas, me despeja algunas dudas, me ayuda, me esperanza. Esperan con impaciencia las ventas. Frente a la vidriera de una gran juguetería hay chiquillos que suspiran. Echan sueños de vapor, pero el vidrio va empañando la ilusión. Que conversan mientras los pequeños sueñan. Los niños miran y miran en la vidriera empañada cómo se escapan sus sueños a través de sus miradas. Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vidriera? Y mientras los niños sufren. Bueno, Bueno, aquí estábamos escuchando un tema que hace más o menos unos 25 años, decimos con nuestra invitada, no escuchábamos, pero está grabado en la memoria de vivencia, que hablaba también de otros niños en otro momento que también miraban juguetes detrás de la vidriera. Nuestra invitada de hoy es Concepción Palumbo. Hola, gracias. Hola. Por venir, Conce. Concepción es trabajadora social, trabaja en el Patronato de Liberados de la localidad de San Martín y es militante de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, una muy activa militante. Justamente la semana pasada también de alguna manera hablamos de San Martín porque vino Débora Barro, la hermana de Patricio Barro Cisneros, que les recordamos es una persona que fue asesinada por integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense en la unidad 46 de San Martín. Y el martes son los alegatos, precisamente en el juicio que se está llevando a cabo contra los integrantes del servicio penitenciario que cometieron ese crimen horrendo. A Concepción Palumbo la podemos ver ahí, en las jornadas del juicio, la hemos visto muchas veces en actividades militantes. Pero bueno, ella trabaja en un lugar que se llama Patronato de Liberados. Y la primera pregunta es entonces, ¿qué es el Patronato de Liberados y qué funciones cumple o debería cumplir? El Patronato de Liberados es una institución que depende del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y la función que tiene es control, asistencia y tratamiento de toda persona que tiene una situación en conflicto con la ley penal. Uh-huh. En cualquiera de sus formas y modos, básicamente. Mayores de edad, ¿no? Mayores de edad. Ajá. Tienen que tener más de 18 años y básicamente lo que se trata es hacer un control administrativo de cuál es su situación y hacer programas, gestiones que tiendan a la inclusión en los lugares donde residen, en los barrios, evitando la reincidencia y la reiterancia. Ajá. Eso es lo que debe hacer el Patronato de Liberados, que hay en todos los en todos los departamentos judiciales. ¿Cómo se organiza? Patronatos de Liberados existe una delegación, se llaman delegaciones cada institución, en la mayoría de las localidades de la provincia de Buenos Aires. Hay 96 o 91 en total en toda la provincia, en... Ajá. Poblaciones, por más que no tengan departamento judicial, si hay una población importante, hay una delegación del Patronato de Liberados, porque las personas se acercan al Patronato de Liberados por obligación judicial, el juez es el que les impone la obligación de ir, y se hace en función de la zona donde reside esa persona. Ajá. Si vive en San Martín, vale San Martín. Si vive en Lomas de Zamora, vale Lomas de Zamora. Es decir, no importa en qué cárcel estuvo detenido, sino cuál es su lugar de residencia. Exactamente. No importa si fue una cárcel federal, si fue una cárcel provincial, si fue un delito complejo, un delito menos complejo. Siempre el patronato tiene que ver con la zona de residencia de esa persona al momento de recuperar la libertad. Tanto el momento de recuperar la libertad, por ejemplo, condicional o asistida, o la libertad definitiva, siempre tiene que, digamos, ir la persona y dirigirse al patronato por orden judicial, o eso cesa. ¿Cuándo cesa esa obligación? A ver, en general, la obligación de ir al patronato de liberados cesa con el vencimiento de la pena. Ajá. Pero hay situaciones especiales que en general la gente no lo sabe, y es que si vos salís cumplido, exonerado, absuelto, no tenés obligación de ir al patronato, pero sí podés recurrir al Patronato de Liberados por una cuestión asistencial. Entonces, habría como dos maneras de llegar al patronato. Una que es obligatoria, porque el juez te dice, usted tiene que ir y hacer lo que vos ahora nos vas a contar, que puede ser obligaciones. Y por otro lado, como para ir a pedir algún tipo de asistencia. Exacto. La primera manera de llegar, digamos, imaginen, no sé, una persona que está con libertad condicional. El juez le dice, usted tiene que ir al patronato, ¿a qué? Al patronato se llama cumplir reglas de conducta. Uh-huh. En general son residir en el lugar que dice que va a residir. Uh-huh. Y mantener el domicilio, si lo va a cambiar tiene que informarlo. ¿Ustedes verifican eso? O sea, los trabajadores sociales van al domicilio, va alguien, va la policía... Originalmente los que constatábamos el domicilio éramos los trabajadores del Patronato de Liberados. Nosotras ya no hacemos más eso. Así que la constatación de domicilio la hacemos a través de la persona que nos dice, yo vivo acá. Uh-huh. En su defecto, caso excepcional, puede ir algún equipo distrital que se dedican a hacer constataciones en ciertas situaciones particulares. Pero en general, nosotros corroboramos la constatación de acuerdo a lo que nos dice la persona. Ajá. Perdóname, Concepción, estamos hablando con Concepción Palumbo, que es trabajadora social y trabajadora del Patronato de Liberados de San Martín. Recién dijiste nosotras. Todas son mujeres, es una actividad muy feminizada. Contame un poquito eso. Históricamente el trabajo social es una carrera femenina y en el patronato se reproduce esto. Seremos 85% mujeres y habrá un 15% de trabajadores sociales y administrativos, pero en general ocurre al revés de lo que es el sistema penal, que la mayoría de los liberados son varones, nosotros la mayoría somos mujeres. Entonces, por un lado está el tema de la constatación de domicilio, que vos me decís, ya no vamos más. Eso tiene que ver con razones de seguridad, de temor, porque no dan abasto para ir a verificar domicilio. La constatación de domicilio era una excusa para hacer un primer acercamiento. O sea, formalmente la institución te pide constatar el domicilio, ir, tocar el timbre y decir, Juan Pérez vive acá. Sí, Juan Pérez vive acá, y te vas. Esa es la constatación. Nosotros lo usamos como primera aproximación a la problemática familiar. Si no está la persona, hablas con la madre, el tío, no sé, el verdulero de la esquina, para hacer un acercamiento. Nosotros lo hicimos todo el tiempo hasta que asesinaron a una compañera nuestra, Laura Iglesias, el 29 de mayo del 2013. Y ahí es como que empezamos a tomar conciencia de que nosotras salíamos solas a los barrios sin ningún tipo de recaudo y sin ningún tipo de cobertura institucional. ¿Sí? Entonces dijimos, la constatación de domicilio, por cómo se exige, la puede hacer un policía, la puede hacer un ayudante del juez, cualquier persona. No es necesario que nosotras vayamos a constatar domicilios a tontas y a locas, como decimos nosotros. Y esto no tiene que ver con los barrios, porque siempre se asocia con que, entonces no vayan a los barrios peligrosos, zona roja, como llama la policía. Esto tiene que ver con una toma de conciencia de que si yo voy a hacer una constatación a un cuarto piso en cualquier barrio, estoy sola con el infractor. Entonces eso sí nos está vulnerando a nosotras porque no tenemos ningún resguardo. Entonces definimos que a los barrios no se va más a constatar así, a tontas y a locas. Se va con una cita previa, con un acuerdo previo. Si son barrios complejos, se hace un acuerdo en la salita, en el club del barrio, en un jardín infante. Siempre hay una institución que a nosotros nos sirva de referencia para anclarnos en el barrio y a partir de ahí empezar a caminar el barrio, como decimos siempre, básicamente. Entonces, ese es un primer momento, ¿no? Verificar el domicilio. Entonces decimos, ahora, después de del asesinato de Laura Iglesias, del que vamos a hablar también en el programa, no se hace más eso, la persona dice, yo vivo en tal lugar. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas tiene habitualmente un juez le obliga, Es constatar el domicilio donde figura el oficio, conseguir trabajo, arte o profesión, como dice el oficio. ¿Ustedes ayudan a conseguir trabajo? ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa ahí? Tienen tienen recursos para no es televisión, pero Concepción hace unos gestos como diciendo el tema del trabajo básicamente depende de la persona y que la persona agarre y empiece a recorrer todos los lugares habidos y por haber para conseguir un trabajo. El Patronato de Liberados no ofrece trabajo, no tiene bolsa de trabajo. En general, la mayoría de las municipalidades no tiene convenios con el municipio, por ejemplo, para articular alguna forma de trabajo. Existe una ley, que es la 14.301, que convoca a los municipios a adherirse para hacer una quita en los impuestos a las industrias y a las empresas. Que tomen personal que han estado presos. Que esté, claro, con antecedentes penales. No se aplica. No se milita, no hay ningún municipio que la tenga. ¿Y los municipios, ningún municipio de la provincia de Buenos Aires tiene algún programa de reinserción para personas liberadas? En general no hay. San Martín tuvo uno al principio de la gestión del intendente que está ahora. Duró un año y se desintegró. Literalmente se desintegró. El año pasado se presentó un proyecto, ¿puede ser la legisladora Florencia Saintot para La Plata? Puede ser. Pero solamente, pero es así, es como una persona, la voluntad, que digamos, hace alguien. Algo por, pero no hay algo así como estandarizado. Ahora, hay una cosa que parece evidente, pero que me parece hay que decirla. Una persona que estuvo muchos años presa, o pocos años, o los que sea, o que es joven y no tiene ninguna profesión, y sale a buscar trabajo y le preguntan qué hiciste en los últimos años, y dice, estuve en la Sierra Chica o en la Unidad 9, donde fuera, no va a conseguir trabajo, digamos. No. Parece evidente esto. No. Bueno, para suplir eso, el patronato tiene 5 programas asistenciales. Uno se llama POSPE, que es postpenitenciario, que es una asistencia económica. Otro es una mejora habitacional, que los ayuda a arreglar los lugares a donde van a residir. Un microemprendimiento laboral, que te ayuda a comprar maquinarias y insumos. Otro que se llama ayuda social, que es cuando vos no tenés ni dónde dormir, te compra una cama, una mesa y ese tipo de cuestiones. Y el quinto, no me acuerdo. Me parece que lo nombraste todo. Pero el POSPE, por ejemplo, que es una ayuda económica. El quinto es una... Para las personas en situación de calle se les paga un hotel. Un determinado tiempo. El POSPE es un programa postpenitenciario, es para toda persona que transitó 6 meses en el encierro. No importa en qué condición ni en dónde. Si fue en comisaría, no importa. 6 meses. Es un monto fijo, se da en 3 cuotas. El tema es que desde que nosotras gestionamos... ¿De cuánto es ese monto? 7.500 es ahora. Ajá. Desde que nosotras hablamos con la persona, evaluamos y decimos, bueno, lo vamos a incluir, hasta que se concreta, esa persona se encuentra con la plata, tarda 8 meses. Más o menos. O un poco más, o un poco menos, dependiendo de vaivenes que no, nosotras no tenemos nada que ver, porque son partidas especiales que se mandan, y bueno... El tema es que la persona que sale, que no tiene antecedentes de haber trabajado, que no tiene ningún amigo, que tenga un taller, una verdulería, no tiene básicamente forma de insertarse. Nosotras en su momento habíamos pedido que nos bajen para armar cooperativas de trabajo, cooperativas de liberados, y nos dijeron que no porque eso era discriminar. Con lo cual, cuando ustedes dicen nosotras pedimos, es al Ministerio de Justicia de donde ustedes dependen, claro, el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que es donde ustedes dependen. Hay algunas experiencias de cooperativas, pero que han sido organizadas desde la propia, digamos, actividad de las personas que han estado privadas de libertad, ¿no? Hay por suerte muchísimas experiencias de esas, pero vuelvo a decir, todo depende los vínculos que tenga la persona. Si la persona tiene una familia que lo contiene, nosotros decimos siempre lo mismo, por más que se muera de hambre, tiene una familia que lo contiene. Claro. Una familia, no importa si es vincular, es ampliada. Hay barrios que son contenedores, hay organizaciones, si la persona mientras estuvo detenida se cruzó con alguien de alguna organización, pudo entablar un vínculo, cualquiera sea la organización, no importa, esa persona sale más armada pensando en su futuro. O sea, empieza a pensar su salida y su vida en el afuera estando adentro. Y además probablemente lo que suceda es que también empieza a poder verse de otra manera, ¿no? Vos decís que establece un vínculo también cuando es mirada como algo más que un delincuente, ¿no? Ese debe ser un cambio, supongo, importante. Y básicamente lo que se trata es, adentro, afuera, cualquier profesional que intervenga, por lo menos desde la postura que tenemos los trabajadores de ATE, es instalarlos en una mirada crítica acerca de sí mismos y de cuál es el rol que cumple el preso, el pibe chorro, el delincuente, el de la gorrita, dentro de un contexto social, y que ellos no representen ese motus que se les pone, que ellos están capacitados, o sea, es trabajar con la resiliencia de la persona. Pero siempre volvemos a lo mismo, no se puede trabajar a la resiliencia de alguien que se muere de hambre. Exactamente. Ahora vamos a seguir conversando con Concepción Palumbo, trabajadora social, militante de la Asociación de Trabajadores del Estado. Ella despliega sus tareas laborales en el Patronato de Liberados de San Martín. Como vemos, con una mirada crítica sobre el propio patronato y sobre otras agencias del sistema penal. Claudia Cesaroni te cuenta quiénes son los exponentes del miedo. Hasta las 16. ¿Qué pasa en la tribu? No, pasan muchas cosas. Primero,

ha cambiado. Nada es como habíamos imaginado. Esperas a que alguien mueva. Pase lo que pase, no quedes fuera. Hoy te sientes distinto porque eres distinto. Que fue siempre lo mismo y cambió. Permanecía oculto en ti y ahora está tan claro. Es un día soleado y no hay confusión. Despierta. El aire, ya no hay nadie que te lo pueda quitar. Olvida, no importa qué digan, si no es alimento que se lo lleve el viento. Hoy te sientes distinto. Eres distinto, lo que fue siempre lo mismo y cambió. Permanecía oculto en ti y ahora está tan claro. Es un día soleado y no hay confusión. Que es uno de los temas que vos elegiste. El cantante no se llama Enrique Bunbury, es uh-huh. un español. Ajá. Que básicamente canta mucha fusión latinoamericana, tiene una mirada muy crítica acerca de las políticas en Latinoamérica. Ah, mira, lo vamos a subir al blog porque nos gusta también que conozcan a nuestros invitados, no solo por lo que nos cuentan, sino también por la música que eligen. Así que vamos a poner el tema en el blog de La Cocina del Miedo, que aprovecho para recordarles que programas pueden volver a escucharse en el blog o en la página de Facebook o en Twitter, siempre con buscando La Cocina del Miedo. Estábamos hablando de las dificultades para las personas que salen en libertad y necesitan trabajar. ¿Qué otras cosas ves vos? Digamos, los trabajadores sociales son como militantes, andan por los barrios, conocen la realidad muy de cerca. ¿Cuáles son las cosas que te preocupan de las que ves como laburante y como militante también gremial, que lo sos? Hay cuestiones que son históricas, que tienen que ver nosotros ahora en este momento, en este 2015, estamos recibiendo, por decir de alguna manera, las consecuencias de la crisis del 2001. Uh-huh. Chicos que tienen 20 años, 21, 19, que ya transitaron el encierro carcelario y son producto de la crisis del 2001, pero netamente. Uh-huh. Son nenes que en su momento no fueron al colegio, uh-huh. algunos fueron 6 meses a primer grado y la escuela no salió a buscarlos, ni a rescatarlos, ni a acompañarlos, ni a preguntar qué les pasó. O sea, vos te encontrás, ahora esto es, porque suena difícil, digamos... Te encontrás con pibes de 18, 19, 20 años que prácticamente no atravesaron la etapa escolar, ni siquiera el primario. No, 6 meses, uh-huh. Digamos, pongo un ejemplo, 6 meses de primer grado, uh-huh. y ese fue todo su proceso de escolarización, digamos. Uh-huh. Lamentablemente, la primera institución del Estado que se los cruza es la policía. Uh-huh. Entonces no tuvieron salud, no tuvieron educación, no tuvieron esparcimiento, no tuvieron... ámbitos culturales a donde insertarse. San Martín, cuando yo empecé a trabajar en el patronato en el 2006, estaba devastado, no había absolutamente nada. Uh-huh. En términos de instituciones, de digamos, instituciones no represivas. Instituciones no represivas. De contención, uh-huh. de culturales, de centros, de escuelas uh-huh. que salgan a los barrios y demás. Por suerte esa lógica cambió. Uh-huh. San Martín hoy tiene muchísimas necesidades, pero hay centros culturales, hay organizaciones políticas que van y militan en los barrios. Uh-huh. Entonces eso genera otro vínculo que suponemos que de acá a unos 10 años nos uh-huh. va a dar otro tipo de chico. Lo cierto es que ahora yo me encuentro con pibes de 20 años que no pueden firmar. Uh-huh. Claro. No firman directamente, uh-huh. te ponen el dedo, te dicen dónde te pongo el dedo, uh-huh. Hablan mal, se expresan mal, son súper vergonzosos, cuesta muchísimo que te hablen, cuesta mucho que te miren cuando no están acostumbrados a estar con la cabeza abajo uh-huh. porque son pibes que fueron víctimas de la violencia institucional históricamente. Esa es la realidad. Lo cierto es que el patronato para esos pibes no tiene forma de acompañarlos, porque nosotras deberíamos hipotéticamente trabajar con 30 personas cada una uh-huh. y en realidad estamos trabajando con 200 uh-huh. o 150. No se puede, porque este pibe que nunca fue al médico. Digo, algo tan básico como, ¿estás vacunado? Claro. Nunca se vacunó. No tiene un carnet de vacunación, nunca, digamos. No, no existe. Nunca se vacunó. Eso. Entonces vos tenés que hacer, no tienen documento, hay un montón de pibes en Suárez, en los fondos de Suárez, la Carcova, Curita, esos lugares que siempre aparecen como donde se cometen los grandes delitos, narco y demás. Los chicos ahí y sus padres no tienen documentos. Quiere decir que hay una... Esto también recuerdo que lo hablamos cuando vino María Fernanda Berti, que escribió un libro con Javier Aullero sobre las violencias en los márgenes, y hablamos también de esto, ¿no? Digamos, como un núcleo duro donde aún que hay diferencias con respecto al 2001 y un montón de programas, uno piensa, el DNI ahora le llega a todo el mundo. Pero no, hay un núcleo, digamos, duro de abandono, de pobreza, de marginalidad, donde todavía es como si no el Estado, digamos, no ha logrado llegar, ¿no? Salvo con la policía o no, con... No, a ver, el Estado no logra llegar a instalar eso como una cuestión de derecho de identidad. Uh-huh. Por ejemplo, en San Martín tengo una compañera... trabaja en la municipalidad, además hacen operativos y van a asesorar a las personas cómo hacer el DNI. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Eso existe, pero no está internalizado que la identidad es un derecho, claro. Que la educación es un derecho y que la asignación universal por hijo existe. Hay gente que no sabe que existe. Claro. Digo, esto también existe. Nosotros nos encontramos con pibes que son parte de esas familias. Entonces vos, a través del chico que lo vas a supervisar, digamos, como se dice habitualmente, haces un acompañamiento familiar, y ya que le haces el documento al pibe, le haces el documento a los hermanos. Claro. Y ya que tramita la asignación, tramitamos para esto y la salud para uno. Digo, por eso nosotros planteamos que el trabajo social es un trabajo de hormigas. No se ve. No se ve. La única persona que lo ve es quien tenés enfrente, ¿sí? La persona que viene mirando al piso y no se le entiende lo que habla, después de un tiempo de trabajarlo, te mira la cara, levanta la mirada, se saca la gorra y se sonríe con vos, y tiene otra postura corporal, es un montón para esa persona. Claro. Ahora, tengo una pregunta, perdón si es antipática. Esta mirada que vos tenés, ¿es la mirada que predomina en las trabajadoras y trabajadores sociales del patronato? ¿O hay ahí también una lucha de...? Yo por eso, al principio... Es las militantes de ATE, somos un grupo de personas que estamos tratando de cambiarle la mirada punitiva que tiene el patronato. Como en todos los lugares, hay multiplicidad de miradas, nosotras vamos por esta mirada. También es cierto que el trabajador social a la institución le genera mucho conflicto porque somos muy cuestionadoras. Entonces, nuestro trabajo están tratando de que lo hagan otras personas que no son trabajadores sociales, que son mucho menos conflictivas. De hecho, sacar una tecnicatura en ejecución penal para reemplazar a los trabajadores sociales. La tecnicatura en ejecución penal que está, digamos, que existe en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿es para suplantar a los trabajadores sociales o para cumplir tareas en las cárceles? Para las dos, para el servicio penitenciario y para el patronato de liberados. Está, o sea, de modo encubierto, lo que nosotros decimos es que es para nosotros. Ah, ya no lo sabía. Para sacar el... Como, a ver, Al patronato lo que le interesa es la formalidad de mandarle al juez, vino o no vino, se presentó o no se presentó, todos los meses como tiene que hacerlo. Ajá. No le importa nada más que eso. Entonces, para hacer eso no hay que ser profesional. Claro. O sea, un administrativo que claro. sepa cargar en un sistema operativo alcanza. Claro. Bueno, nosotros decimos que están formando la carrera para achicar cada vez más el ámbito del trabajo social. Ah, mira, eso lo desconocí absolutamente. Y en la relación de ustedes, porque una pregunta, mientras vos ibas describiendo cuándo la persona liberada o que está en proceso de liberación va al patronato, pero antes de que esa persona salga, porque una cuestión que aparece todo el tiempo y que, por ejemplo, en otro programa que estuvieron Andrea Casamento de la Asociación de Familiares y su marido Alejo, que estuvo Alejo Fernández muchos años preso, se hablaba también mucho y conocemos el problema de la preparación para la salida en libertad. En esa etapa previa, ¿el patronato participa, va a la cárcel, ¿cómo es eso? Vamos a la formalidad. Formalmente, el patronato de liberados debería tener un trabajador social del patronato en cada unidad penal. Ajá. ¿Sí? Esa persona tiene por función acompañar a la persona que va a salir en libertad 6 meses antes de recuperar claro. la libertad, por un lado. Y el otro trabajador que está en la delegación, digamos, hace el mismo trabajo de 6 meses con la familia. Ajá. ¿Para qué? Para que el encuentro no sea tan difícil. Sí, digamos, claro, ¿no? difícil. Bien, estas dos cosas que, o sea, ideado está buenísimo, ajá. no se pueden hacer porque no hay personal. Ah. Entonces no se hace. Entonces el pibe sale como puede, la familia lo recibe como puede y a veces se entera la familia que vive, a veces aparece de sorpresa y un extraño, ¿no? Aparece extraño. Parte de nuestro trabajo es, sobre todo las personas que estuvieron detenidas, es acompañar este proceso porque dejaron hijos de 5 años claro. y se encuentran con hijos de 12 y no es lo mismo. Exactamente. Bueno, estamos con Concepción Palumbo, que nos está hablando de la realidad de un tema que se habla poco, ¿no? Cuando se habla de delito, de reincidencia, de quiénes son las personas que están en las cárceles, poco se habla de qué hace el Estado para que esas personas no vuelvan a estar en la cárcel. Magdalena nunca sonríe. Dicen que Magdalena siempre está triste, que se sienta solita en el recreo y que no participa nunca en los juegos, que tiene moretones por todo el cuerpo. La vida de Magdalena es una condena. ¡Qué pena! ¡Qué pena! La vida de Magdalena. Hace 3 días no va a la escuela, no la han visto los niños ni la maestra. Yo la vi esta mañana frente a la iglesia, pidiendo a los que pasaban una moneda. Sus padres escondidos estaban cerca. La vida de Magdalena es una condena. ¡Qué pena! ¡Qué pena! La vida de Magdalena. Bueno, escuchábamos un tema que Conce me decía que lo pone triste, pero es un tema que refiere a algo que también está muy presente en los casos que ella conoce, que ve por su trabajo y que todos conocemos en nuestros diversos campos de actuación, que tiene que ver con la violencia intrafamiliar y la violencia en los vínculos, sobre todo sobre los más débiles, que en la inmensa mayoría de los casos son las mujeres y los chicos, ¿no? Los niños y las niñas. Aparte del tema de la violencia, cuando uno se empieza a trabajar el tema de la violencia con la población que tiene causas penales, el que es, digamos, el violentador en algún momento fue violentado. Exactamente. La víctima y el victimario son a su vez víctimas de un sistema, de una violencia institucional terrible. Uh-huh. A uno porque los ignoran, a otro porque cuando los enganchan los muelen a palos. Uh-huh. Como si moler a palos a alguien fuese suficiente para que deje de pensar, de vivir y de sufrir y de amar de la forma en que se ama. Uh-huh. Digo, en la provincia de Buenos Aires, en San Martín, por ejemplo, la violencia institucional está muy instalada como asociada al algo habrá hecho, se lo merecía. Mm. Digo, uno cuando trabaja en el Patronato de Liberado, si es militante, también milita los temas de la violencia institucional, que no está bien que la policía te pare y te saque fotos. Mm-hmm. Que no está bien que vos estés caminando y te paren sin ningún motivo, que te revisen, que te lleven preso desde la esquina del Patronato de Liberados, como ha pasado. Mm-hmm. Que la policía vaya a buscar a alguien al Patronato de Liberados, mm-hmm, cosa que está prohibido. Entonces también se trabaja la violencia intrafamiliar y la violencia en términos generales, porque la mayoría son víctimas de todo tipo de violencia. Digo, fueron víctimas del sistema carcelario, así que... Claro, que es la concentración de la violencia en un punto y sobre una persona. Bueno, al comienzo del programa mencionábamos justamente el caso de Patricio Barros Cisneros. Yo quería comentar también, esta semana se hizo una reunión en la ex-ESMA, en la sala Nicolás Cazulo del Centro Cultural Haroldo Conti, todos nombres, digamos, que dicen mucho y que son muy fuertes, en la recuperación de ese espacio del horror para la democracia, en el que fuimos invitados a un conjunto de organizaciones. Nosotros participamos por el CEPOC, por el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y había funcionarios del Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, como Emilio Ginés, que es español, pero que tiene la responsabilidad de ocuparse de la Argentina, Amerigo Incalcaterra y Enrique Font, que es la persona que está designada, el funcionario designado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para colaborar, impulsar la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Toda esta presentación para decir que la Argentina, el expresidente Kirchner en el año 2004 ratificó el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura. La Argentina tiene una ley votada hace casi 3 años de creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura. Y las provincias ya deberían tener todas ellas mecanismos locales de prevención de la tortura, que hasta ahora solo existen en algunas experiencias, en algunos casos, Chaco, Río Negro, no recuerdo, algunas otras Corrientes se está formando, pero recién de una manera muy de muy poquito, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires tiene la Comisión Provincial por la Memoria, que ha creado su Comité contra la Tortura, pero no alcanza, ¿no? Digamos, la realidad de las instituciones de encierro es tan vasta, hay tantas instituciones de encierro, que es mucho todavía lo que resta hacer para que no haya casos como el de Patricio Barros Cisneros y tantos otros que ni siquiera nos enteramos. Y que también tiene que ver con lo que está comentando recién Concepción, nuestra invitada, sobre la violencia institucional en los barrios. Concepción, hace un ratito vos mencionaste a Laura Iglesias. ¿Quién era Laura Iglesias y qué le pasó a Laura? Laura Iglesias era trabajadora social del Patronato de Liberados. Vivió en Hurlingham, no sé, el 80% de su vida. Ella era trabajadora social de Hurlingham. Por una decisión familiar se trasladan a Miramar, a vivir a Miramar con una de sus hijas y la nietita chiquita. Y un día Laura va a trabajar. Nosotras no tenemos, como dije antes, ningún acompañamiento, ninguna forma institucional. Con su auto va a trabajar un día de paro y porque nosotros trabajamos los días de paro, depende de la situación que amerite la persona con la que trabajamos, se le estancó en el barro el auto. Entonces, bueno, pidió ayuda, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, cuando vuelve a buscar su auto, a la tarde, digamos, después de haber hecho todas sus actividades, haber ido a la casa de unos tutelados, porque justamente les había salido un programa, entonces era ir a avisarles para poder ir a cobrarlos y demás. Perdón, cuando usas el término tutelados, ¿qué querría decir? Son personas que están... bajo supervisión del patronato de liberados. Okay, exactamente. Y ella lo fue a visitar para comentarles... para darle una buena noticia de que había salido el programa para esa persona. Bueno... Pasa el tiempo, bueno, va a buscar su auto. Mientras va a buscar su auto, es asaltada, la violaron, la estrangularon con el cordón de las zapatillas, la dejaron abandonada como a 200 metros en un descampado lleno de yuyos. Esta situación provocó que todo el mundo se movilizara en el patronato de liberados. Viajamos todas a... ¿Cuándo fue esto? El 29 de mayo del 2013. Nosotros nos hicimos presentes y bueno, la policía empezó a investigar y descubrieron a una persona que supuestamente es el culpable. Va a ir a juicio entre el 8 y el 11 de junio en Mar del Plata. Pero lo que nosotros planteamos es que hay líneas de investigación que no se siguieron. Laura tiene manchas en su cuerpo y en la ropa, compatibles con semen, que no fueron analizadas. El celular de Laura se encendió 2 días después. Nadie lo rastrea. Digo, bueno, Miramar es una ciudad muy particular. Hubo muchas situaciones de violencia de género. Natalia Milman es el caso paradigmático. El papá de Natalia se comunicó con la familia de Laura, las acompañó y demás. Así que nosotras vamos al juicio de Cuello. Cuello es un joven que es el detenido casi inmediatamente. Sí, al otro día lo detuvieron, imputado. Entonces vamos al juicio reclamando que se sigan las otras líneas de investigación y que se averigüe si hay alguna implicancia de alguna institución como la Policía Bonaerense. Por nuestro trabajo, nosotros conocemos cómo es el accionar de la Policía Bonaerense con los pibes que estuvieron en cana. Los apretes, que trabajan para uno, que trabajan para el otro y demás. Y Laura, en ese momento había unos policías que estaban en libertad transitoria, justo coincide con el día del asesinato de Laura. Entonces nosotras pedimos que se investigue esa línea. Porque esas personas, por algún motivo, estaban ahí, estaban siendo supervisadas. A nosotras en general no viven amenazando, pero uno se lo toma como que, bueno, nada, es parte del trabajo. Entonces queremos que se investigue todo lo que falta que tiene que ver con la policía, básicamente. Y después de la muerte de Laura, ustedes hicieron muchas movilizaciones, entrevistas con el ministro de Justicia, Ricardo Casal. ¿Se produjo algún cambio? Vos ya decías, no vamos más a las casas ahora a hacer las constataciones de domicilio como una derivación un poco de este hecho. ¿Hay algún tipo, digamos, de cambio, de respaldo? ¿Encontraron algún tipo de respuesta sobre estos temas o, digamos, siguen trabajando en las mismas condiciones? Bueno, nosotros tuvimos, por supuesto, reuniones con el ministro y demás. Él se comprometió a investigar, a abrir la investigación, a seguir. No pasó absolutamente nada. El patronato sigue funcionando como funcionaba antes. Todas las modificaciones pequeñas que hubo que tienen que ver con nuestro resguardo las generamos los trabajadores. De parte del ministro, nada. De hecho, la pensión para la hija de Laura tardó más que cualquier pensión que se haya hecho, no sé, desde Tailandia, un año y medio, cuando teníamos la palabra del ministro de que en 2 o 3 días salía. Digo, en estas condiciones estamos. Y bueno, vamos al 29, convoco a todo el mundo, 29, el 8 de junio es el juicio en Mar del Plata. Vamos a estar en las puertas de los tribunales de Mar del Plata, apoyando a la familia, exigiendo verdad y justicia por Laura. Y a quien le interese, el 29 de mayo se cumplen 3 años del asesinato de Laura y vamos a hacer una actividad en La Plata, en la sede del Patronato de Liberado. ¿Fue en 2013? Sí, dos años. Y la actividad va a ser en... En la sede del Patronato de Liberados. De acuerdo. Bueno, la invitación está hecha entonces para quienes quieran acompañar a la familia y a las compañeras de trabajo de Laura Iglesias, asesinada el 29 de mayo de 2013 en Miramar, mientras estaba trabajando. Nos tenemos que ir despidiendo. Estuvieron ahí en los controles Juan Quelimpani, en la producción Yamila Blanco. Le mandamos un abrazo, como siempre, a Natalia Coronel, que es nuestra productora en el exilio. Gracias, Conce, por venir. Gracias, Concepción Palumbo. Y si me permiten, le voy a dedicar este programa a una oyente que tenemos, pero que no nos puede escuchar porque está internada curándose el corazón, que es mi señora madre. Muchas gracias. Nos vemos el sábado que viene en La Cocina del Miedo. La tribu.